¿Qué se cortó esta weá? Espera. No puede ser un hombre hasta que se disfrute del jazz improvisado. ¿Qué? ¿Cuál es? Let's go. ¡Dime una pista! No tengo brazos, pues. No. No puedo, yo creo que tuvo 95% bueno. Fundación, dóname un brazo, por favor. ¡Cállate, weón! ¡Hijo culiao! ¿Crees que esa weón es música?